Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Solo 35 minutos pasan de las 8 de la mañana y qué lluvia trajo octubre. Está imposible vivir así, con esta lluvia. Entre la lluvia y la pobreza, octubre no parece traer buenas noticias. No está muy pintoresco octubre. La pobreza alcanzó el 35,4% de la población, sin contar la última devaluación. Ayer nos enteramos que los niños, niñes de menos de entre 0 y 14 años del país, más de la mitad de la población de niñes de hasta 14 años son pobres. Estos son los saldos que deja el gobierno de Mauricio Macri. En el primer trimestre de 2019 la pobreza alcanzó el 34% de la población y la indigencia el 7%. ¿Qué representan estos conceptos que están difundiendo? Porque se están difundiendo muchos números y a veces es engañosa la difusión de números sin la explicación. La canasta básica alimentaria corresponde al costo de una canasta alimentaria mínima, que incluye las mínimas calorías necesarias para estar sano. Entre muchas comillas. Y el 50% de los niños no alcanza a esta canasta básica alimentaria. Por otro lado, el otro dato que se usa es la canasta básica total, que además de esta dieta mínima, incluye algunos otros bienes o servicios que representan una calidad mínima de vida, pero que también es bastante engañoso porque no está discriminada. Por ejemplo, no se hace una discriminación entre familias que tienen, por ejemplo, teniendo en cuenta que las niñas son los más afectados, que tienen niñas que usan pañales, por ejemplo. Entonces hay ciertos bienes que no están contemplados porque no son de uso masivo, por decirlo, porque no todo el tiempo estás comprando pañales cualquier persona, pero las familias que tienen, por ejemplo, que comprar pañales, eso no está incluido en esta canasta, así que es raro, porque pueden estar más pobres de lo que los números dicen. Los factores que inciden directamente sobre la indigencia y la pobreza son la caída del salario real, deterioro de las jubilaciones y prestaciones sociales, pérdida de empleo masiva y crecimiento exponencial del empleo informal y cuentapropismo. Y a eso se le suma la inflación, que es constantemente lo que genera es la imposibilidad de planificar también el día a día. Todo eso se traduce en una gran caída del poder adquisitivo y retracción de la actividad económica y de la inflación. Hay otro dato que se pueda tomar como conclusión de estos datos, de estos números así en duro, que marca que hoy no es necesariamente aquel desempleado o aquella persona que no tiene un trabajo que es pobre, digamos. A ver, me lo voy a intentar decir nuevamente para que se entienda o yo lo pueda volver a entender. Que podés tener un laburo y ser pobre, digamos. Podés tener un laburo formal. Por ejemplo, los estatales, en el caso de los estatales. Sobre todo. Dijo Stanley... Stanley habló de este asunto, conocida por frases como la pobreza, estos índices me ponen muy triste o algo así. Siempre sale a decir frases como muy sentidas. Y ahora dijo, hizo una especie de mea culpa, dijo los resultados no son los esperados. Afirmó que el gobierno sigue enfocado en reducir la inflación para que baje la pobreza y dijo, reducir la inflación es un factor clave que tenemos para adelante. En una conferencia de prensa en la sede de su cartera junto al ministro de producción Dante Sica, dijo que el gobierno está trabajando constantemente en los barrios para atender las necesidades de las familias más humildes, mentira, y los resultados, dijo, no son los que esperábamos, nuestro norte es reducir la pobreza y trabajamos todos los días. Me llama la atención porque, bueno, uno puede sorprenderse con algunas cosas, ¿no? Pero si sos, no sé, la ministra de Desarrollo Social o el ministro de Producción, como que te sorprendan estos datos. La tomaron o no hablan, por sorpresa. No hablan con sus compañeros de trabajo, no sé qué les pasa, no están, no le pasan la data, no están en el grupo de WhatsApp, algo no le están informando. Y después lo otro, que es como el caballito de batalla, sobre todo frente a esta situación, es la cuestión de las obras, ¿no? Dicen, bueno, está todo bien, puede ser que haya un montón de pobres, económicamente hablando, o según la percepción de ingresos que tienen, lo que implica que no pueden comprar productos, pero tienen cloacas, y eso los hace mucho menos pobres. Y es muy difícil, porque no sé, vos vas al chino y le decís, no, pues yo tengo cloacas, te juro, te pago con mi sensación de tener cloacas. Te pago con la alegría de las cloacas. Justo ayer hablaba Macri en la segunda marcha que se hizo del Sí Se Puede, este conjunto de 30 marchas que estuvo a las que estuvo convocando el presidente, y hablaba justamente de esto, de la gente gritaba, no se inunda más, como un cántico adoptado por los votantes de Cambiemos, no se inunda más. Y Macri decía, ¿se acuerdan cuando dije eso? Estaba re loco. No estoy mintiendo, ¿eh? Ahora vamos a buscar el audio porque no estoy mintiendo. Dijo, no lo dijeron con la cara de loco que lo dije yo, lo dije re loco. Y hablaba justamente de esto de, bueno, de las obras y de todo lo que falta avanzar. El caballito de batalla discursivo de Cambiemos sigue siendo la obra pública y sigue fallando porque no se refleja en el bolsillo. Hablando de la obra pública y del grito eufórico de no se inunda más, el intendente Julio Garro, el intendente acá de la ciudad de La Plata, del partido de La Plata, está como en una campaña más individual, ¿no? Salió como fuerte con su cara y algunas frases. Me importa la ciudad, no tu partido. Sí, que es raro, porque La Plata es un partido también, ¿no? Yo no pensaba, está todo bien, Julio. La ciudad está bastante delimitada, es bastante. Está bien que la política viene siendo apuntada a ese sector. Pero bueno, justamente se estuvo haciendo el pillo yendo a una asamblea de vecines inundades, una asamblea que se formó después de la inundación de 2013, que vienen luchando por un parque recreativo inundable en Los Hornos. El tema de las inundaciones fue parte del discurso de campaña de Garro. Obviamente la vara estaba muy baja. Estábamos muy, no teníamos mucha expectativa de nada. No había ya expectativa de vida directamente. Entonces Garro en ese sentido la tenía fácil. Fue un oportunista con el asunto de las inundaciones y, como vos estabas contando ayer, fue a esta asamblea de Los Hornos. En Los Hornos había una actividad donde estaban asambleístas de distintas asambleas de inundades. Y, por ejemplo, bueno, una vecina de la asamblea de Tolosa que estaba participando en la actividad le tiró bastante a Garro diciéndole que la verdad es que está todo bien con las obras que vienen haciendo, pero ninguna se termina, ninguna se puede comprobar realmente que funcione y que haga que la ciudad de La Plata no siga siendo inundable. Planteó también que en febrero del 2018 hubo otra inundación que, a diferencia del 2013, no afectó a toda la ciudad, que es la parte que le importa a Garro, sino que, como siempre, las inundaciones más cotidianas son en los barrios periféricos, donde también hubo muertes producidas por la entrada de agua a las casas.

Movimientos sociales de La Plata buscan el apoyo de concejales por la emergencia alimentaria. Ayer un grupo de concejales de la oposición recibieron a representantes de distintos movimientos sociales que buscan apoyo para obtener respuestas de la municipalidad ante la dura realidad alimentaria que se vive en los barrios. Los referentes sociales piden que a nivel local se sancione la emergencia alimentaria de la misma forma que se hizo a nivel nacional, pero además afirman que con eso no alcanzaría. Necesitan solucionar también problemas del día a día que la gestión municipal no está resolviendo. Denuncian precariedad en las políticas de género de Garro y Vidal. Las políticas implementadas en las áreas destinadas a combatir la violencia de género, tanto en provincia como a nivel municipal, tienen un denominador común, la precariedad. Salarios por debajo de la línea de pobreza, contratos temporales, falta de insumos, ausencia de una mirada integral y reducción de equipos de trabajo son solo algunas de las características que ayer al mediodía denunciaron trabajadoras de distintos organismos en 7 y 50. Se trata del personal de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad y del Instituto de Género y Diversidad de la provincia, del que depende la línea telefónica 144, quienes se unieron para reclamar políticas públicas integrales contra la violencia de género. Liberaron a integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Ramón Ferreira había sido detenido por el presunto delito de intimidación pública luego de ser investigado por el fiscal Pedro Simón a raíz de una publicación en sus redes sociales. Producto del reclamo de familiares y compañeros de militancia, el integrante del Movimiento Campesino Indígena de Santiago del Estero fue liberado ayer por la tarde tras ser arrestado por el supuesto delito de intimidación pública a raíz de una publicación en su cuenta de Facebook. Durante la noche del jueves, desde el movimiento presentaron un habeas corpus por la clara violación al debido proceso, ya que al momento de la detención por parte de la Policía Federal, ni Ferreira ni sus familiares y compañeros sabían la causa de su arresto. Femicidio en Hurlingham. Un hombre de 64 años mató a su hija y la enterró en el fondo de la vivienda que comparte con el resto de la familia en la localidad bonaerense de Hurlingham. Ariana Jessica Palacios tenía 30 años y estaba desaparecida desde el 28 de agosto, cuando, según contaron sus amigues, tuvo una fuerte discusión con su padre. El acusado fue identificado como Willy Palacios y se encuentra detenido. Burrich dio su propio informe de gatillo fácil y acusa a la Correpi de mentir. En agosto, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la Correpi, presentó un informe en el que denunció que en la era macrista se dieron los niveles más altos de gatillo fácil, violencia carcelaria y represión desde la dictadura. Según la organización, cada 21 horas fallece una persona en manos de las fuerzas de seguridad. A raíz de la fuerte repercusión que tuvo ese informe, la cartera de seguridad decidió analizar los datos brindados por la organización y elaboró su propio dossier. Desde la cartera que conduce Burri, se precisó que se analizaron solo los casos que corresponden a las fuerzas federales y que de los 2.073 casos detectados en el periodo 2014-2018, solo 188 corresponderían a las fuerzas federales, lo que representa un 9,1% del total. De este porcentaje, el 75,5% de los casos a los que se catalogó como violencia institucional no lo son. El 22,5% están sometidos a investigación, por lo que aún no se podrían incluir dentro de la estadística, y el 2% tiene condena. Donald Trump sugirió que podría haber una guerra civil en Estados Unidos si lo destituyen. El presidente norteamericano sugirió esa posibilidad tras retuitear desde su cuenta un mensaje del pastor de Texas, Robert Jeffries, uno de sus partidarios más fervientes desde 2016. Si los demócratas logran obligar al presidente a abandonar su cargo, dará lugar a una fractura digna de la guerra civil de la que nuestro país nunca se curará, dijo Jeffries. Hubo una ráfaga de tweets de Trump y llegó a sugerir que iban a arrestar por traición al congresista demócrata Adam Schiff, que supervisa la investigación del Congreso. Entre los dichos de la Pato, que quiere ocultar bajo la alfombra la violencia policial y estatal, y entre Donaldcito Trump instigando una guerra civil, linda forma de empezar un octubre. Calmo. Lluvia, pobreza relajados. En alza, violencia y represión estatal a la orden del día. Pero para que las cosas nos las vayamos tomando con más calma, porque en algún momento vamos a encontrar una buena en todo esto. Mientras tanto, vamos a escuchar una buena canción de The Kings haciendo Waterloo Sunset. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. radionauta.com.ar. ¿Por qué tenés más desocupación? Gente que antes no trabajaba y que ahora es más grande y sale a buscar trabajo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Un minuto nos separa de las 9 de la mañana y son 11 los grados en La Plata y alrededores, lluvias para casi todo el día, eso es lo que podemos decir. Ha bajado muchísimo la temperatura, donde creemos que la temperatura no baja es en la lucha de los trabajadores. Y para que nos cuente qué está sucediendo, estamos en comunicación con nuestra columnista sindical, Andrea Arrigoni. Buenos días, Andrea. Buenos días, Pablo, buenos días ahí a la audiencia. Te voy a decir que acá está frío también, ¿eh? Ahí, pero está, sí, me fijé y decía 11 grados también acá en la República de Rengelec. Ah, está bien, yo pensé que estaba frío la lucha sindical, digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haber pasado que nos la hayan enfriado? Más que fría, las están poniendo en el freezer y bueno, de eso un poco. Hay dos puntos sobre los que estaría bueno ejemplificar hoy. Cómo poner las luchas en un freezer. Se podría llamar hoy la columna, indignada va a ser la columna, donde está Duchovne hoy. Está bien, es un martes de indignación este. Sí, es un martes de indignación. No se puede tener este día en primavera, así que es un día de indignación. Me refiero con este tono a una situación que se produjo ayer, lunes, que el Gobierno Nacional sacó un decreto. Vamos, ¿ya nos metemos en el tema, Pablo? Nos metemos de lleno. El decreto es el decreto 669/19. Es un decreto que va a reglamentar sobre las indemnizaciones por accidentes laborales, por incapacidad o muerte. En un contexto en el que venimos hablando de la cantidad de accidentes que se están produciendo, que no son accidentes, ya que tiene que ver con las reducciones de costos, con la falta de prevención, con la falta de medidas de seguridad, que tiene que ver con las reducciones, además, que se están haciendo en las empresas. En un contexto de la gravedad, por nombrar un caso reciente, la semana pasada, en el Ezeiza, ¿recuerdan que una estación terrible, murieron dos obreros de la construcción, apurados por la entrega de la obra para que el propio gobierno... ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Este decreto viene a intervenir... A ver, Andrea, estamos como perdiéndote momentáneamente en un lugar. Hola, ahí se escucha. Mejor. Ahí. Sí, decía que el decreto 669 es un decreto de necesidad y urgencia, un DNU. Los decretos de necesidad y urgencia debieran de... ya de por sí estamos en un problema, ¿no? A cuestionar que es un decreto por sobre una ley. Hay una ley que establece que las indemnizaciones se realizan teniendo en cuenta la tasa activa del Banco Nación. Y este decreto lo que hace es modificar eso para considerar que debe ser esa indemnización realizada tomando como base el RIPTE, que el RIPTE es un índice de promedio de salarios, concretamente RIPTE es remuneraciones imponibles promedio de trabajadores estables. Hay una caracterización que ya a 4 años del gobierno, de este gobierno de Cambiemos, es como evidente, que tiene que ver con el pago de toda la crisis por parte de los trabajadores y las trabajadoras, y por otro lado, una caracterización de un mundo financiero que se ha visto muy aventajado. Digo esto porque este decreto tiene en sus considerandos algo que es realmente insólito. Se supone que el Estado debería de intervenir a favor de la parte más débil entre las empresas y los y las trabajadoras. Pues en los propios considerandos del decreto se establece que la forma de indemnización que se hace hasta ahora genera pérdidas exorbitantes para las empresas que pagan las aseguradoras de riesgo de trabajo y que es demasiado el monto que se le está dando a las familias de esos trabajadores que fallecieron o a un trabajador que ha perdido su fuerza de trabajo, algo que es para toda la vida. Este escenario, bueno, en particular tiene otra característica más, este decreto, que es, como estamos diciendo, a la baja y además retroactivo. Es decir, que algo que ocurrió la semana pasada o anteriormente, se le puede aplicar esta forma de aplicación de esta fórmula para aplicarla a el monto que van a cobrar por la indemnización. Bueno, claramente esta es una va a ser ya recusado, digamos, ya hay amparos presentados, pero es muy brutal la forma en que el gobierno ha considerado que las pérdidas de una empresa como son las aseguradoras de riesgo de trabajo, que imaginemos, ¿qué hacen con lo que cobran todos los meses? ¿Lo ponen debajo de un árbol? ¿Lo tienen en billetitos acumulados? ¿Verdad que no? Sino que ese dinero claramente está en esa otra gran bicicleta del mundo financiero. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto se pudo haber visto perjudicado quienes están trabajando el dinero frente a quienes lo único que tienen es su fuerza de trabajo y la acaban de perder totalmente o perder la vida? Ese es el primer punto que me parecía importante hoy marcar, porque es la verdad que es indignante. Además, Andrea, estarían afectando también a la familia del trabajador o la trabajadora que sufrió este asesinato laboral, ¿no? Que lo llamábamos, la otra vez hablábamos de asesinato laboral en vez de accidente laboral. Sí, porque un accidente es algo que no se puede prevenir. Y los accidentes laborales sí se pueden tomar medidas que no se toman. Sí, y por supuesto, es para las familias, como bien decías. Bueno, en particular esto debería de caer porque es inconstitucional, o sea, no tiene por qué ser un decreto de urgencia, en todo caso debería haber sido un debate en la legislatura, porque además es a la baja, porque además es retroactivo, o sea, ese en verdad es como para trabajarlo en la Facultad de Derecho, o sea, todo lo que un decreto no debería de tener, porque es un combo de es un cambalache. O sea, lo que hay es un desnudamiento, una forma de presentarlo bestial, cuáles son los intereses del gobierno actual, ¿no? Bueno, eso era por un lado. Otro de los temas... ¿Hola? Sí, sí. Atentos, bueno. Atentos, acá estamos. Bueno, otro de los temas que sale en estos días es un planteo que se hace desde la CTA de los argentinos, que es la CTA vinculada a la Ayaski. La historia de las centrales, algunas veces hemos hablado, esta división que hay entre la CGT y la CTA, tiene sus orígenes en los años 90, frente a la entrega que se hace en el liberalismo del gobierno de Menem, donde no solamente los gremios, grandes gremios o grandes dirigentes de los gremios permiten las privatizaciones, la modificación de las leyes laborales, sino que además en algunos casos, Pedraza, por ejemplo, en ferroviarios, se transforman en patrones, surge como oposición tanto dentro de la CGT como un grupo que se va de la CGT. Dentro de la CGT quedan un grupo formado por Moyano, por ejemplo, que no quiere decir esto que sean gremios sumamente combativos y comprometidos, sino que límite dentro de conceptos sindicales reformistas, tienen un límite respecto a la entrega que se está haciendo en ese momento por otros gremios, como este ferroviario que decíamos, que se privatizan los ferrocarriles y no solamente no favorecen a la lucha, sino que se transforman en patrones, este caso de Pedraza, ¿no? Que al menos tienen esa, hay un cuestionamiento a ese gobierno neoliberal, como es el caso de Moyano, que queda dentro de la CGT, pero se producen divisiones en la CGT. Pero por otro lado, quizás los gremios que en ese momento eran más progresistas, como fundamentalmente los gremios vinculados a CETERA, docentes, a ATE, trabajadores de Estado, pero no tanto en base a gremios industriales, ¿no? Como metalúrgicas, mecánicas, esos quedan en la CGT, y estos otros grupos de gremios conforman otra central, que es lo que conocemos como CTA. Desde ese momento a la fecha, si hoy, esta historieta que estoy contando un poco del pasado, es porque dos principios en ese origen de la CTA eran puestos sobre la mesa. Esos principios eran una independencia, tanto de los partidos como de las empresas, en ese contexto en el que estamos hablando, en donde la CGT estaba realizando la entrega y conformándose en parte de la patronal. No quiere decir que haya sido el único momento, pero bueno, hago el corte ahí en los 90. Pero ahí tuvo una repercusión al menos. Sí, ya había... Pero bueno, tomo eso porque es el origen de la CTA. Pero sí. La CTA dice entonces, independencia de los partidos y de los gobiernos y democracia sindical. Estos dos principios que algunos corrientes aún hoy la siguen o con más fuerza la sostienen dentro de la CTA, exigiéndoles a veces otras políticas, durante el gobierno de Kirchner se vuelve a dividir, porque parte de esa CTA sí tiene un compromiso con el gobierno y otra parte no tiene la definición política de integración hacia el gobierno, entonces surgen esas otras dos corrientes que hay hoy dentro de la CTA, que ahora se llama la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. La CTA de los trabajadores es la que su vocero está haciendo Yasky. Está haciendo desde hace ya, no sé, pero 30 años aproximadamente. Hace 28 que era dirigente de la CETERA, de la CETERA a la CTA, actualmente es diputado y sigue siendo el vocero de una central que no discutió, y acá vamos al tema de las características que la CTA está teniendo en este momento. No solamente está dividida, sino que además formas en que se están tomando las decisiones son al ritmo de las necesidades político-partidarias, así como tomadas por un grupo dirigencial. Es decir, que esos dos principios de la independencia de los partidos y de la democracia sindical, porque si no deciden con los partidos, debieran de decidir las y los trabajadores, esos dos principios no se estarían dando. Y por otro lado, un golpe fuerte que ha tenido la CTA en todos estos años es no haber conseguido la personería jurídica, inclusive dentro del gobierno de kirchnerismo, que era el momento en el que se pensaba que la CTA lo iba a obtener. Toda esta reflexión viene a cuenta de que Yasky está proponiendo la unificación de la CTA con la CGT. Es decir, expresan una necesidad consultada con el candidato a presidente del Frente para Todos, Fernández, al punto tal que el día jueves que se va a realizar el plenario, hay que ver si la CGT acepta que la CTA o que los gremios que componen la CTA vuelva al interior de la CGT, donde, por ejemplo, en el gremio docente hay otros, como UDOCBA, está en la CGT, que es un gremio docente, ¿verdad? No sería como una unificación, sino sería eso, volver a la CGT. No es que la CGT va a negociar algo de su estructura. No imagino que estén pensando. Eso, si una lectura para tomar las distintas lecturas, una lectura que seguramente va a ser la que va a exponer este grupo de dirigentes de la CTA es, frente a una situación de crisis y para lograr mayor correlación de fuerzas, es mejor estar allí en donde estamos confluyendo con algunas corrientes de la CGT, como puede ser la corriente federal, Bancarios, Palazzo, ¿no?, y Moyano, en donde este sector está confluyendo. Dicen, además, Jackie lo dice expresamente, hemos confluido en la calle y desde allí, no sé en cuál calle, pero bueno, desde allí se ha armado este... Debe ser una calle que está medio escondida. Sí, sí. Desde allí armar hacer como lograr una fuerza dentro de la CGT, inclusive por sobre otros gremios que puedan ser más conservadores aún. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa sería como la explicación. Ahora, lo cierto es que esto no es que se está debatiendo junto de los y las trabajadoras que forman la CTA este pase, sino que es una decisión desde las direcciones, y una decisión que en sus propias palabras es hacer, como se hizo con el frente de todos, esa unidad, hacer sindical. La otra lectura que inevitablemente podemos hacer es que están comprometiendo fuerza de los trabajadores a esa concertación que están llamando que se va a hacer para los primeros días o meses del gobierno de Fernández, para de esa manera resolver supuestamente la inflación, supuestamente los problemas de productividad que el país está teniendo. Entonces, eso es lo que está en la mesa, a resolverse el día jueves, o al menos a empezar a plantearse en la CGT, al punto tal de que dice que va a estar la presencia de algunos de los más importantes dirigentes del frente de todos, ¿no? ¿Se llama el de...? Sí. Sí, Frente de Todos. No me acuerdo nunca si es para todos, de todos, claro, no, de todos. Bueno, esas son las novedades en cuanto a las cuestiones así más estructurales, que habrá que ver qué forma toman y qué hace la CTA autónoma, que es la otra que quedaría ya más disminuido. Está claro que la división no es buena, ¿no? Al principio uno piensa, es principio bueno pensar en ahora, desde arriba, para conciliar, para apaciguar, para disciplinar, bueno, eso se vuelve contraproducente. Bien, Andrea, entonces repasamos el tema de la CTA, el tema de las ART, y querías algunas otras siglas que quieras, que queramos. Perdón, repasar. Fueron muchas hoy. No, se entendió perfectamente. Sí, de tres luchas, una que todavía no se ha resuelto, otra que no. Una que es una buena noticia, digamos, para hacerle nombre al programa, es los logros que han tenido los y las trabajadoras de Mielcita, que estaban reclamando y les han dado, han podido conformar la toma de la producción y continuar. Hay otras fábricas que siguen despidiendo en estos días, nombro solo a una, Sancor, que hay 21 despedidos. Y otra lucha que se sigue sosteniendo de una manera impresionante es la que están dando los docentes y las docentes en Chubut, en la provincia. Estamos en la semana 11, ¿no?, de paro. Sí, sí. Profundizar con la capital de la provincia en distribución, pero vamos a decir, sí. Bueno, demandar la gendarmería, pero también en una debilidad del gobierno y el ahí... hablábamos antes, cómo hay una similitud entre el gobierno de el silencio de Fernández. André, te estamos perdiendo, si podés ir a un lugar que tengas mejor señal, por hola. Favor. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no, decía nada más que eso, que en Chubut la lucha continúa y que se profundizó, no sé si se había escuchado, sí. Con acampes y con una bicicleteada que se hizo a través de la provincia. Y que, bueno, allí tanto el gobierno nacional actual como el supuesto nuevo candidato, el supuesto próximo presidente Fernández, están en un silencio absoluto, es decir... Fernández, más que un silencio, han ido algunos representantes para tratar de evitar la profundización de la lucha a la provincia de Arcioni, que Arcioni ha estado, que está dentro del frente de todos. Entonces, bueno, la situación es muy grave y los pagos no se han realizado y por lo tanto la lucha aún continúa. Recordemos que además de que los pagos no se realizaron, el gobernador y los funcionarios se subieron el sueldo, ¿no? A ellos mismos. Bueno, eso creo que ha quedado detenido porque fue la situación que detonó. Gravísima. Fue en ese proceso de organización de esas asambleas que habían viajado dos docentes que también, accidentes que se podrían haber evitado porque ellas podrían haber estado trabajando en sus escuelas, no haciendo ese viaje, y son las condiciones que los propios gobiernos les imponen, las que obligan a estar en la calle, en la lucha, y frente a esa situación, sí, efectivamente habían sacado un aumento de 100% del sueldo de Arcioni y de toda la... los cargos de la planta de política. Es muy bestial también, ¿no? No cuidar la forma ya siquiera, ¿no? No solamente la forma en que están gobernando, sino no cuidar las formas, que también es la característica del decreto que hablábamos hoy, ¿no? Para quienes estar preocupados por la ganancia de los petroleros o estar preocupado por las ganancias de las aseguradoras de riesgo de trabajo y no por el conjunto, por supuesto, de quienes son más débiles en este sistema, que son las y los trabajadores. Así es. Andrea, te agradecemos mucho por la comunicación y esperamos que tengas la posibilidad de quedarte en tu casa un rato más en este día nublado de lluvia. No sabemos, creo que para un rato la lluvia. Sí. Y te mandamos un abrazo y nos estamos viendo, hablando la semana que viene en una nueva columna sindical. Gracias, nos estamos viendo. Chao, hasta luego. Ahí pasaba la columna sindical, ¿dónde está Duhovne? En este martes de indignación de Andrea Rigoni, entre decretos del Estado que avanzan en contra de los derechos de los trabajadores y esta lluvia. Y se pregunta la chicana y nos preguntamos todos, ¿revolución o picnic? Con él en un Torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en la mano y uno es otro,

La previa. Venite a la previa del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. La previa. La previa. Festival Conversatorio. Viernes 11 de octubre, 17 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. De 17 a 23 horas, venite al conversatorio feminista, anticolonial, disidente, místico y plurinacional. La previa. Con la presencia de artistas y referentas feministas de nuestra América. La previa. Valeria Silva, activista intersex mapuche. Ana Cacopardo y Liliana Daunes, comunicadoras feministas. Alba Rueda, activista trans. Lolita Chávez, integrante del pueblo maya quiché de Guatemala. La previa. Ketty Marcelo López, de la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas, ONAMIAP, de Perú. Ivana Buenelaf y Ninoska Pilacurá, activistas mapuche. Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. La previa. Blanca Chancoso, de Cuarunari, de Ecuador. Sandra Morán, feminista lesbiana y música de Guatemala. Y Cristiani Gómez, del grupo Afro de Mujeres Ilu Uba de Min, de Brasil, entre otras compañeras y compañeres. La previa. Intervenciones musicales de las raperas feministas Pascu Melemberti y Urraca Negra MC. La previa. La previa. Y el cierre a todo baile con la banda de cumbia Las Cocas. Además, pañuelazo por el aborto legal, feminista, plurinacional y disidente. Transmisión en vivo desde Radionauta FM 106.3 y online desde www.radionauta.com.ar. Les esperamos para la previa del 34 Encuentro, el más grande de la historia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Los que consumen no son solo los chicos pobres, son también nuestros hijos. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. De la mañana seguimos en Una Buena, transmitiendo desde Radio Nauta en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Ayer lunes hablábamos del fin de semana que se tomó como un fin de semana favorable para Cambiemos por los resultados de las elecciones en Mendoza y porque comenzaron las marchas, no sé si son marchas o concentraciones o bien de qué se trata, pero estas, no sé, movilizaciones que encabeza Mauricio Macri con la consigna Sí se puede, y ahora se empezó a generar como un optimismo desde el macrismo. Ayer decían los periodistas, este señor que no me va a salir el nombre, como me está pasando últimamente, Luis Majul, ajá, sacaba cuentas y decía como, bueno, pero con lo de Mendoza, más esto de toda la gente que está asistiendo a las marchas, más qué sé yo, capaz que se da vuelta, puede ser que Macri la dé vuelta. Entonces, la multitud ayer, dicen la multitud, lo cierto es que se hizo este juego de cámaras, de hacer más primer plano en Junín para mostrar que había más gente, pero las cámaras que lo mostraron de lejos se evidenciaban que no había tanta gente. Realmente una multitud, así decían los medios, guionada, cantando el Sí se puede. Mauricio la da vuelta y esto se da vuelta. Mauricio, ayer con María Eugenia Vidal, estábamos hablando ayer también de que Vidal se está despegando bastante de la campaña. En la primera marcha que hizo Macri estuvo Lilita Carrió dando un discurso muy elocuente como siempre, pero no estuvo Vidal porque parece que tenía que hacer cosas. Lo cierto es que Vidal no está figurando mucho en la campaña de Mauricio Macri. Hay una clara, un claro despegue de María Eugenia Vidal. Lo mismo Michetti no está figurando. Está escribiendo sus memorias de gestión. Está escribiendo sus memorias. Y ayer entonces estaba Macri, estaba Vidal en Junín, estaba la gente que los apoyaba cantando Si se puede. Hacía pocas horas habían conocido los índices de pobreza de los que hablábamos hace un rato, pero no aludieron a este tema. Sí hablaron de las obras públicas, como decíamos hace un rato. Sí hablaron de la esperanza, de este discurso de medio marido violento de ahora sí van a subir los salarios. No estuvieron refiriendo a la realidad económica. Vamos a escuchar cómo, porque estas marchas vienen con un cancionero. Convocatoria a estas marchas estaban difundiéndose con un cancionero. Se ve que la gente que estuvo organizando se dio cuenta que ya no daba seguir cantando Argentina, Argentina. Tiene un límite, tiene sí, un límite. Sí, se ya. puede. Porque, claro, tiene un límite. Entonces, o van a hablar de la falta de ritmo de quienes apoyan a Macri, también sería algo negativo. Claro, no, claro, y lo que hicieron que fue robarse canciones tipo de otras marchas o de cancha y las hicieron propias. Parte de este cancionero suena más o menos así. Buena inventiva. Me gusta esa creatividad. La Argentina que quería a mi abuelo, ¿podés creer? Sí, eso es raro, la Argentina que quería a mi abuelo. Incluso puede remitirnos a unas épocas bastante oscuras de la historia argentina, pensando en nuestras edades y nuestros abuelos y abuelas. Y sacás cuentas y dices, ¿pero tu abuelo? Ah, ya entendí. Claro. Canta el nieto de Astiz, de Viñones. ¿Qué nietos cantan ahí? Así es. Bueno, entonces Macri siguió hablando, bueno, toda esta gente ya con el cancionero que le cantaba, incluso en un momento contábamos hace un rato, le gritaban, no se inunda más, no se inunda más. Y acá tengo textual, porque vos habías hecho una referencia a eso. Sí. Bueno, le cantan, ¿no? Esa frase que lo recordó, y él dice, me posesioné. No existe esa palabra. Existe. Estaba poseído, se dice, no sé, no hay una conjugación. No sé, me posesionó. No sé si mezcló como me emocioné, sentí que me. Una posesión de emoción, pero bueno, dice, se reía, ¿no? Jocoso como es Mauricio, me posesioné. Estoy loco por este país, loco de amor, que es lo más lindo que te puede pasar. No, decía. Sí, no, sí. Tanta emoción sí. junta, ¿no? Canciones nuevas, un presidente loco de amor. No, esto es la verdadera esperanza. Es de lo mejor que ha pasado en el 2019 todo esto. Sí, estos cantos por lo menos. Y bueno, después había, bueno, habló Vidal, le decían no está sola, también le coreaban para Mauricio la reelección. Y Macri confesó que siempre escucha para Mauricio la selección. Y pienso, yo patadura, jugar en la selección argentina. Estos eran los chistes que se daban después, pocas horas después de que se habían conocido los índices alarmantes de pobreza que estábamos diciendo hace un rato, ¿eh? No, pero pará, porque el presidente es un tipo serio, ¿no? Informado, y dijo, porque hay algo que parece que de un día para el otro las cosas maravillosamente cambiarían, dice, pasada la elección vamos a volver a crecer, vamos a volver a salir adelante, va a crecer el empleo, va a mejorar el salario y va a haber alivio para el bolsillo. ¿Qué? No existe un carajo. Digamos, todo eso no está sucediendo. Difícilmente pase eso el 28 de octubre. Pero qué buenas canciones, ¿eh? Pero qué buenas canciones. Hay que rescatar Nos algo. Quedamos, tal vez, tampoco seamos tan mala onda. No, y hay un datito más que me parece que es importante, porque vos nombrabas a Michetti, que bueno, claramente la sacaron de la escena política pública al menos, y está escribiendo sus memorias, los tres tomos de la memoria de Michetti, que nada, van a servir para levantar el monitor si lo tenés muy bajo, no sé. ¿Quién va a leerlo? Hay otro que dijo algo así, bien al estilo Juntos por el Cambio, esas cosas con poco sentido, que es el candidato a vicepresidente, Pichetto, que es más vicepresidente hoy que Michetti. Algo raro que está sucediendo ahí. Sí. Pero dijo que le robaron entre 4 y 5 puntos porque faltaban fiscalizaciones en las elecciones. Es decir, vamos a rearmar la frase esta. Nosotros como Estado llevamos adelante todo un aparato electoral democrático, y nosotros como Estado somos tan idiotas que nos robamos, no se entiende, digamos. Quieren echar la culpa a un sistema que es parte de su gestión, que sería toda la seguridad alrededor de las elecciones. No tiene sentido. Y esos, bueno, 4 o 5 puntos pidió más Pichetto, sumado lo de Mendoza. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Se da vuelta todo. Y acá pidió Lavagna al balotaje. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Nos gobiernan Lavagna y Urtubey. Sorpresa. Qué sorpresón. No, estuvieron pidiendo refuerzo en la fiscalización porque para que no roben los votos, que se refuercen los controles en las elecciones de octubre. Pidió Pichetto para que no roben más el nuevo vicepresidente. Vamos a escuchar ahora a Terciopelados haciendo Rompecabezas. No. No. El estuche. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Thank you.

porque toda esa sangre joven es realmente, para mí, es el camino, ¿no? Es realmente una generación con una demanda, con una crítica, planteando no un ecologismo tonto y con solamente con esperanza, sino con un planteo claro hacia los líderes mundiales de que no puede ser que un grupo de privilegiados esté manejando el mundo de esta manera, ¿no? Así que por ese camino también verlos a los jóvenes, unirnos y sumar esa fuerza. Así es, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Hablábamos con Juan Nicastro, él es comunicador, militante de movimientos ambientalistas e integrante de esta brigada civil que formaron en Villa Giardino para combatir el fuego y de una forma combatir las políticas de Estado que amenazan a los bosques de nuestro país y a la que amenazan a la inacción de parte del pueblo. Se rompieron con el cerco que intentaron hacer el gobierno de no se metan, no se metan. Salieron a la calle a organizarse y eso me parece que es lo más positivo de todo esto, ¿no? Y como decía Juan, poder mostrar que el sistema que nos intentan imponer nos lleva a la destrucción y a la muerte y que hay que destruirlo y construir uno nuevo. Así es, hay que destruirlo todo y construir uno nuevo. Me encantó cómo cerró la nota Juan. No puede ser que un grupo de privilegiados esté manejando el mundo de no, esta manera. No, se lo vamos a permitir. 99% la humedad en la ciudad de La Plata. Rogamos que ese 1% se quede seco porque se viene más agua. Parece que va a estar feo toda la semana, fresco hasta el fin de semana, donde vamos a empezar a tener un leve ascenso de la temperatura. Ajá. Pero bueno, como nos alegramos mucho de una semana casi de verano. Sí, la pero nos pasada. La pasamos haciendo chispitas con la estática entre nosotros. Nos pasamos así haciendo que chispitas. Y hablo un poquito de esto, de qué loco que está el clima, ¿no? ¿Qué pasa con esta crisis climática? No se puede ser feliz en esta ciudad, eso es lo única conclusión que cuando no hay humedad, hay estática. Y cuando hay humedad, hay humedad. Cuando hay humedad, La Plata apesta a humedad. Pero bueno, ya está, nos tenemos que ir porque se hicieron las 10:06 de la mañana. Agradecemos a Camila Boes del otro lado, operadora, productora, multitasking de los martes de Una Buena. Muchas gracias Pablo. Muchas gracias Victoria. No, gracias a vos. No, gracias a vos. Chau. À Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. À Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulées et les djellis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les basins et les bourgognons sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. c'est le jour de mariage.